y el miedo de mi fortuna borracha, de mi alergia no perfecto, del corazón que perdí en una apuesta doble o nada, de la pasión que te embriaga y luego te resquebraja. Y en mi cabeza una niña por la que gastarme la suerte y la esperanza de al menos un beso al que pierde, y una voz y una mirada de las que marcan un destino. Quiero atreverme a descubrirte, quiero atreverme a estar contigo. Y aunque sabía que me romperías el corazón, jugarme la vida. Tengo malas las cartas, tengo la suerte de espaldas, tengo miedo de jugar y la derrota en la mirada. No tengo un as en la manga ni la baraja marcada. Sobre la mesa mi esperanza, ya no me queda nada. Por una vez la fortuna se equivoca y me abraza, yo me gano sus besos, ella gana mi alma, y en los cuatro mejores días de mi vida celebramos nuestra suerte sin salir de la cama. Y aunque sabía que me romperías el corazón, de jugarme la vida. Y en la última tirada me ha puesto un doble o nada. Quiero una vida a su lado, un amor de cuento de hadas, y mi fortuna embriagada de tanta pasión me da una patada en los cojones, me rompe el corazón. Y aunque sabía que me romperías el corazón, no quise dejar de jugarme la vida, no quise dejar de jugarme la vida, no quise dejar